50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 19 de octubre. La Agremiación Médico Platense solicitó a IOMA un aumento en el bono. La Agremiación Médica Platense rechazó la oferta del 7% de incremento de honorarios que ofreció el IOMA. Las autoridades de la entidad médica expresaron que la propuesta se encuentra muy por debajo de la inflación interanual y que no alcanza para recomponer la devaluación de los ingresos que los médicos y las médicas vienen experimentando desde hace años. Además del incremento de honorarios, los representantes de la agremiación solicitaron la resolución de varios temas de agenda que consideran fundamentales para cerrar un acuerdo. Se decidió avanzar en las próximas semanas con una nueva reunión para redefinir las propuestas de aumento y llegar a un acuerdo. SICOP rechazó el cierre por decreto de las paritarias. Tras otorgar por decreto un aumento de salarios a los médicos, en línea con la última oferta realizada en el marco de las reuniones paritarias para alcanzar en 2021 el 46,5% del aumento, el gremio que nuclea a los médicos bonaerenses manifestó su rechazo. Desde el mismo señalaron que, como expresaron el 91% de los profesionales en las asambleas realizadas durante la semana pasada, la oferta resulta insuficiente y no corresponde al compromiso y esfuerzo desplegado durante la pandemia por el personal de salud. Además de la insuficiencia de los avances en cuestiones extrasalariales, en especial la cuestión previsional. Un servicio que informa más cerca. El astillero Río Santiago botó un buque construido en sus talleres. Se trata de una de las dos lanchas de instrucción de cadetes de la Armada destinadas a la Escuela Naval Militar para instrucciones y adiestramiento de oficiales. La primera construida para la institución en 35 años y la primer botadura del astillero en 9. El contrato para la fabricación de estas lanchas había sido firmado en 2015, pero había sido paralizado por el Gobierno Nacional en 2018. El ARS tiene desde su fundación un espacio reservado para la fabricación de buques militares. Sin embargo, durante las últimas décadas se dedicó únicamente a tareas de reparación y mantenimiento de la flota de defensa. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.